¿Cuánto sabe usted sobre el Señor Jesús? Si usted vive en el mundo occidental, probablemente ha oído toda su vida algo acerca de Él. Pero, ¿conoce en realidad al Señor Jesús? ¿Cuánto sabe de Él por experiencia personal? Pues bien, hoy el Dr. David Jeremiah presenta la enseñanza bíblica de que no es lo mismo saber poco o mucho acerca del Señor Jesucristo para conocer de manera personal al Señor Jesucristo. En su mensaje El Enfoque Mental, el Dr. David Jeremiah continúa su serie Todo lo que usted necesita. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. Hoy continuamos hablando de El Enfoque Mental. Estamos estudiando los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. En esta lección, estamos considerando la segunda cualidad que el apóstol nos exhorta a cultivar con toda diligencia. Como ya hemos indicado, el Señor nos da la salvación como una dádiva por nuestra fe, y junto con eso, da una serie de dones. Pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer a fin de ejercer y desarrollar la salvación que el Señor nos ha dado por su gracia y su poder. Pedro nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Añadimos estas cualidades no debido a nuestro propio esfuerzo, sino al aplicar con esfuerzo aquello que ya nos ha sido dado por el Señor. Me emociona poder promover el libro Todo lo que necesita, que está por primera vez en español. Ordene su ejemplar y que este verano sea su meta leerlo y ponerlo en práctica. Aparte del libro, también tenemos a su disposición la guía de estudio, que será una buena ayuda para que usted profundice por cuenta propia en este estudio. También tenemos para usted el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes. Póngase en contacto con nosotros por teléfono, por correo electrónico o visitando nuestra página web. Hoy vamos a volver a la lección que empezamos ayer, hablando de el enfoque mental. Pero ahora, empecemos con la lección de hoy. Simplemente piense por un momento lo que habría sido para Pedro si, cuando el Señor le dijo, sígueme, Pedro hubiera dicho, no, pienso que me voy a quedar aquí y voy a atender mi empresa pesquera. Piense lo que Andrés se hubiera perdido si se quedaba con sus barcos. Piense en cómo habría sido para Jacobo y Juan si no hubieran dejado sus redes para seguir a Cristo. Nunca habríamos oído de ellos. Ni siquiera sabríamos quiénes son. Nuestras Biblias se perderían el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, el libro de Apocalipsis, junto con las cartas de Pedro que estamos estudiando ahora. Así que quiero pedirle que piense en lo que se está perdiendo si no se convierte en discípulo de Cristo y su aprendiz. Cuando Jesús dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres, eso va dirigido a usted y a mí, personalmente, como lo fue para los primeros que lo oyeron. Nos está diciendo, si me sigues, eso transformará tu vida. Te haré una persona diferente de lo que eres. Si asumes esta responsabilidad de que no vas a ser un discípulo solo de nombre, sino que vas a ser un discípulo en verdad, todo en ti cambiará. Así que, ¿qué tal si elevamos una oración como esta? Amado Señor, sé que tú tienes un plan para mi vida y no sé todos los detalles, pero quiero seguirte, cueste lo que cueste. Quiero ser tu discípulo. Quiero aprender todas las maravillosas lecciones que quieres enseñarme. Ahí es donde uno empieza el proceso de aprendizaje en cuanto a ser discípulo. Y quiero decirle algo. No puedo prometerle que ser discípulo siempre será fácil. Y puedo asegurarle que no siempre será divertido, pero sí puedo decirle que es una aventura que usted nunca olvidará. Cuando uno sigue a Cristo, Él lo saca a uno de la zona de comodidad tan rápido que duele en toda la salida. Usted nunca podrá quedarse sentado y pensar, ¿qué vida más aburrida y tediosa es esta? Todo en cuanto a mi vida se llena de gozo y entusiasmo por una razón. soy seguidor de Jesucristo, trato de seguirle y Él me lleva a algunos lugares a los cuales no necesariamente quiero ir. Pero cuando llego allá, hallo qué es lo que Él se propone y Él me usa de maneras que ni siquiera podría imaginar. Así que, si usted va a ser su discípulo, tiene que dejar la orilla. Eso es lo primero. Si usted va a ser un discípulo, tiene que seguir a Jesús. Y cuando usted sigue a Jesús, usted deja la zona de comodidad, la playa, y se pone en fila detrás del Salvador. No puedo decirle cuántas personas de mi iglesia, y solo he tenido dos iglesias en todos los años en que he estado predicando, que hablan conmigo y me dicen, Pastor Jeremiah, voy a renunciar a mi trabajo. ¿Cómo dijo? Así es, voy a volver a mis estudios, voy a estudiar, voy al seminario o voy a hacer esto o lo otro. Salen de su zona de comodidad para ponerse en fila siguiendo a Jesús. Y cuando averiguo sobre ellos más adelante, ni siquiera puedo imaginarme cómo Dios haría tal cosa llevándolos a donde van y para hacer lo que hacen. Ese es el propósito de Dios para todos nosotros. Nunca, jamás, se ponga en una situación en la que deteste aprender. Aprender es lo que sucede cuando uno sigue a Jesús. Esta es la segunda cosa que sucede cuando uno se convierte en discípulo. Primero, pasando de la orilla al Salvador. Y después, pasando del conocimiento intelectual al conocimiento de corazón. De manera similar, el discipulado significa que pasamos del conocimiento intelectual al conocimiento de corazón. El conocimiento intelectual es de importancia vital. Dios nos dio cerebros por una razón. Y Él tiene mucho para que aprendamos y lo aprendemos mentalmente, intelectualmente, bíblicamente y doctrinalmente. Debemos estar aprendiendo siempre. Pero cuando Pedro usa las palabras conocer y saber y conocimiento y sus derivadas en este libro, lo entiende de una manera muy íntima, personal, que hunde su ancla profundamente en las regiones del corazón. La palabra conocimiento en este contexto es la palabra que se usa para describir la relación más íntima que conoce el hombre. La palabra conocimiento aquí no es la palabra que significa solo conocimiento mental. Cuando usted conoce a alguien, tal como Pedro lo menciona aquí, es la clase más íntima de conocimiento que puede tener de una manera personal, no de una manera sexual, sino de una manera personal. Así que cuando usted oye estas palabras en cuanto a conocer al Señor Jesús, no es simplemente asunto de saber algo acerca de Él. Casi toda persona en nuestra cultura sabe quién es Jesús y saben algo de Él. Celebramos la Navidad. La mayoría de personas tienen alguna idea de que de alguna manera se relaciona con Jesús o la Pascua de Resurrección. Pero saber en cuanto a alguien y conocer a esa persona es diferente. Sé mucho en cuanto a muchas personas que no conozco, pero cuando usted conoce a Jesús, le conoce de una manera personal. Jesús les dice, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Así que el primer asunto es este. Si usted va a ser discípulo, va a ser un aprendiz, si el conocimiento va a ser parte de lo que usted está añadiendo a su fe, tiene que tomar esta decisión, te seguiré. Usted empieza a seguir a Jesús. Esta es la segunda. Te estudiaré. El conocimiento significa anhelo y decir, te seguiré. Pero cuando Pedro habla de conocimiento aquí, está hablando de aprender. Aprender algo muy sensato. En breve. El Señor quiere que estudiemos. Que estudiemos al Señor. Pero la palabra estudio asusta a muchos. Oigo a personas que me dicen todo el tiempo, Doctor Jeremiah, yo no estudié gran cosa suficiente en mis años de estudiante. Detestaba los estudios. Tenía pesadillas cuando teníamos que rendir exámenes. Y eso me deja a mí afuera. Nunca podré concentrarme en nada. Nunca pude estudiar nada. A todos los que me dicen eso, mi respuesta es esta. La clase de estudio de la que estoy hablando no se parece en nada a los estudios que usted haya hecho antes. Estudiar al Señor en calidad de discípulo alimenta el alma, sana su vida y lo edifica y entusiasma. Cada paso que usted da en el estudio le da nuevo conocimiento y comprensión. Recuerde que la palabra discípulo literalmente significa aprendiz y los aprendices estudian. Después de que Pedro y Andrés y los demás dejaron sus barcos de pesca para seguir a Jesús, él tenía mucho para enseñarles. Quiero decir, ellos no sabían nada. Eran humildes de cierta manera e incluso se les menciona como hombres sin letras. Así que estaban empezando desde cero. Estaban empezando de la nada. Escucharon sus sermones como el Sermón del Monte, Mateo 5:7, o las parábolas del reino, Mateo 13, o el discurso en el Monte de los Olivos, o sobre las señales de los tiempos, Mateo 24, el discurso en el aposento alto, Juan 13. Escucharon todos sus sermones y empezaron a acumular conocimiento de quién era Jesús. Él predicó en las sinagogas y sostuvo debates en el templo, y los discípulos lo oyeron. Ellos procesaban esa información y poco a poco empezaron a añadir conocimiento al conocimiento y empezaron a crecer. Desafortunadamente, muchos de ellos en realidad no comprendieron el mensaje de la resurrección, porque ahora nos damos cuenta de que no lo entendieron sino después de que sucedió. Aunque Jesús había hablado al respecto incesantemente todos los días de su ministerio, a menudo le pidieron a Jesús en privado más aclaración. A veces él los reprendió porque no lo sabían, pero entonces los corregía y les daba lo que necesitaban saber. Así que, cuando usted se convierte en discípulo, cuando se convierte en aprendiz, cuando añade a su fe virtud y a su virtud conocimiento, Dios le enseña mediante su libro sagrado. Lo hace por las Escrituras, que es la voz de Jesús. Y cuando usted lee y estudia la Biblia debe hacer que su corazón arda debido a la preciosa verdad que es. Así que permítame sugerirle un par de maneras en que usted puede hacerlo al hacer este estudio. Número uno, estudie su palabra como un libro de texto. No se detenga ahí, sino empiece ahí. Dese cuenta de que la palabra de Dios, la Biblia, es su gran libro de texto de verdad, repleto de todo lo que usted necesita saber en cuanto a la Biblia. Es todo un cofre de tesoros de información que viene del mismo Dios. Son palabras para ser estudiadas y examinadas y consideradas porque salen de la boca de Dios. No es posible añadir conocimiento a su virtud sin nunca estudiar las Escrituras. Ese es un libro de texto. Me encanta cómo Esdras lo describe en Esdras 7:10. Dice: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que usted tiene que preparar su corazón y decir: Señor Dios, ayúdame a entender lo que tu libro dice. Muchos de ustedes no han asistido al seminario. Tal vez ni siquiera asistieron a la universidad o no se graduaron. No sé nada en cuanto a usted, ni cuál sea su trasfondo. Solo sé que cualquier persona que decide estudiar la palabra de Dios de una manera seria, hallará una manera para hacer de la palabra de Dios una bendición maravillosa en su vida. Usted no aprende la palabra de Dios a menos que esté dispuesto a aplicarse a eso. Y hoy, más que nunca antes en la historia, somos bendecidos con los recursos que nos ayudan a hacer eso. Tenemos hoy toda clase de cosas. Y como sabe, usted tiene que hacer algo de trabajo y saber en qué se está metiendo, pero en Internet, hoy, encontramos muchos recursos para estudio bíblico que están a nuestra disposición, que ni siquiera podíamos haber posiblemente soñado cuando empecé a predicar hace muchos años. Ahora Dios ha permitido que toda esta tecnología surja, y para mí es simplemente asombroso cuánto hay ahí que nos ayudan a tomar las Escrituras y aprender lo que quieren decir. Todavía hay mucho en cuanto a la Biblia que no sé. Confieso que la he estado estudiando por muchos años, pero cada vez que abro la Biblia aprendo algo que no sabía antes. Simplemente, permítame darle una ilustración de esto. En este breve pasaje de 2 de Pedro, simplemente estaba leyéndolo un día y descubrí algo. Y eso me entusiasmó tanto que fui a la oficina de un colega que trabajaba para mí y le dije: oye, mira esto. No vas a creer lo que acabo de hallar. Leí este pasaje vez tras vez. ¿Sabías que la expresión estas cosas aparece 6 veces en este pasaje? Yo las había subrayado en el pasaje. Y él me dijo: permíteme verlo. Y lo tomó y me dijo: ¿puedo tomarle una foto? Y sacó su cámara y tomó una fotografía de mi Biblia con todas esas palabras subrayadas. Y por supuesto, ya les he dado una de esas ocasiones. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Vuelva a leer 2 de Pedro 1 y subraye cada vez que aparece la expresión estas cosas. Estas cosas son todas las características de las que hemos estado hablando para añadir a nuestra fe. Pero esa expresión ahí, de cierta manera, aglutina el pasaje y me recuerda a algunos de los cursos que tomé en el seminario, llamados Estudio Bíblico Inductivo, en el cual uno abre las Escrituras y no tiene ningún comentario abierto, sino que simplemente lee el pasaje bíblico y se pregunta a uno mismo: ¿hay algo aquí que sea singular? Y luego, de súbito, se ve cómo todas estas palabras aparecen en un breve pasaje. 6 veces en 5 versículos las mismas palabras. Y entonces uno empieza a tomar notas y empieza a aprender. Y si usted quiere hacer eso, puede estudiar la Biblia. No necesita algún comentario bíblico, simplemente necesita el comentario llamado Espíritu Santo, que vive en su corazón. La Biblia dice que si usted estudia la palabra de Dios y le pide a Dios que le ayude a entender lo que está leyendo, Él lo hará. Y usted hallará todos los días verdad que transforma su vida. Cuando usted contempla al Señor y aprende de Él, eso da sanidad única a su mente. Inspira sus pensamientos, le ayuda a lidiar con todas las cosas negativas que tiene que atravesar todos los días simplemente para vivir la vida. Y su mente se llena con conocimiento, su corazón se llena de esperanza y su espíritu recibe fortaleza, su visión se expande a la eternidad. Bien, es simplemente asombroso lo que sucede cuando uno estudia al Señor. Permítame decirle otra vez que cuando uno estudia al Señor, eso significa que se estudia el libro de Dios. ¿En dónde aparece Jesús? El verbo viviente se halla en la palabra escrita. Escuchen, ¿sabe cuál es su relación con Jesucristo hoy? Es más o menos lo mismo como su relación con la palabra de Dios. Si usted descuida la palabra de Dios y nunca la abre y nunca la estudia, eso quiere decir que es como aquellos discípulos que seguían al Señor de lejos. Si usted quiere saber cuál es su relación con Cristo, pregúntese usted mismo, ¿cuál es mi relación con la Biblia? Porque su relación con el verbo vivo siempre será tan íntima como su relación con la palabra impresa. Si usted quiere saber quién es Jesús, tiene que conocer la Biblia. Recuerdo haber leído algo que escribió Ruth Bell Graham. Esto es realmente práctico y muy especial. Ella escribió un libro titulado Es mi turno. Pienso que eso significa que su esposo, Billy Graham, había estado hablando todo el tiempo y ahora le tocaba a ella hablar. Ella aconseja en este libro que tengamos un escritorio. Esto es lo que dice. Aunque se trate meramente de un tablero puesto sobre 2 caballetes, necesitas un lugar especial para el estudio de la Biblia que no uses para coser, para escribir cartas o para pagar cuentas. Ella dice, por años, el mío fue simplemente una vieja mesa de madera colocada entre una cómoda y otro escritorio. Pero en ese escritorio he coleccionado unas cuantas buenas traducciones de la Biblia para referencia. Tengo un diccionario bíblico, una concordancia y varios libros devocionales. También tengo cuadernos y un envase lleno de plumas. Cuando estamos estudiando, siempre teníamos una libreta a mano para tomar notas de la conferencia del profesor. ¿Cuánto más importante es tomar notas de lo que Dios nos está enseñando? Ella pasa a decir que si uno tiene que limpiar el espacio para estudiar la Biblia, con mayor probabilidad uno lo postergará. Pero si tiene un lugar en donde la Biblia siempre está abierta, entonces cada vez que hay un punto de calma en el calendario alocado que usted tal vez esté viviendo, puede ir derecho a ese lugar y puede prepararse una taza de café y sentarse por unos momentos de refrigerio y compañía con el Señor. Para Ruth Bell Graham, eso es lo que era el estudio de la Biblia, refrigerio y compañía. Y puede ser lo mismo para nosotros. Lo que funciona para mí es tener herramientas de estudio en todos los lugares a donde estoy programado regularmente para ir y separo algo de tiempo de quietud para estudiar en cada uno de esos lugares. Cuando viajo por avión, llevo conmigo mucho de mi biblioteca. Tengo una maleta que pesa 1 tonelada y algunos me ayudan a llevarla al aeroplano. ¿Y qué cosas llevo ahí? Bien, hay un computador y probablemente 3 o 4 comentarios, un ejemplar de las escrituras y por lo general un diccionario o diccionario de sinónimos. Llevo eso conmigo a donde quiera que voy. Cuando me embarco en ese avión, dejo fuera todo el mundo. Saco mis libros, abro la mesa que tengo por delante y trabajo estudiando la palabra de Dios. Y, por lo menos, usted puede hacer algo así. Separe algo de tiempo todos los días, tal vez 10 minutos para empezar. Se lo aseguro. Si usted toma en serio esto, acabará no pensando en cuán poco puede pasar, sino tengo que dejar esto y ponerme a trabajar porque la palabra de Dios crece en uno. Esto es especialmente cierto cuando usted está atravesando tiempos difíciles. Como muchos saben, Tuve cáncer hace 20 años. Yo pensaba que amaba la palabra de Dios y que necesitaba la palabra de Dios, pero cuando atravesé el cáncer, ¿cómo la necesité? Y ahí es donde empecé a llevar un diario. Tengo que confesarles, señoras, que siempre pensé que llevar un diario era para mujeres. Entonces leí un libro de Gordon MacDonald y él dice que es un libro que él llevó como diario en su computador. Y pensé, vamos, eso sí es varonil. Yo lo voy a hacer en mi computador. Así que empecé a llevar un diario y llevé un diario todo el tiempo en que estuve enfermo, todos los días. Dedicaba algo de tiempo para escribir en mi diario. Por lo general era como una carta al Señor. Amado Señor, hoy esto es lo que está sucediendo. Acabo de tener una sesión de quimioterapia y me siento mal. O lo que sea. Y simplemente hablaba con el Señor como si Él estuviera ahí conmigo. Solo que lo hacía por mi diario. Y luego pasaba a las escrituras, abría la Biblia y tenía un plan. Y simplemente le decía al Señor, ayúdame a hallar los versículos clave en este plan que tú tienes para mí. Y tomaba esos versículos y los copiaba en mi diario. Y miro hacia atrás, a ese tiempo, en estos días, y tengo todas esas páginas. Por cierto, voy a destruirlas antes de morir. No quiero que jamás las publiquen, pero miro hacia atrás y me doy cuenta de qué tiempo más rico fue para mí saber que Dios estaba conmigo en esos días y que su libro era tan contemporáneo y tan personal que sinceramente puedo decir que nunca leí las Escrituras por ningún periodo de tiempo durante esos días sin que Dios me diera por ellas algo a que aferrar mi alma. Y eso fue lo que me hizo salir adelante. Fue la palabra de Dios. A veces Dios permite que lleguen a su vida cosas como esas, y esas cosas se vuelven como aguijadas en su vida para hacer que usted haga cosas que tal vez no haya estado haciendo. No quiero decirles que llevo un diario todos los días ahora, lo hago periódicamente, pero sí quiero decirles que cuando usted penetra en la palabra de Dios y le pide a Dios que la haga real para usted, usted halla en ella cosas que nunca soñó y que vendrán a usted de maneras que ni siquiera puede imaginarse. Permítame darle unas cuantas buenas noticias. Según un estudio de 6 años conducido por la Sociedad Bíblica Estadounidense y el Grupo Barna, los millennials, que son cristianos nacidos de nuevo y que lo practican, han vuelto a amar la Biblia. Así que, en primer lugar, estudie la Biblia como un libro de texto y luego, en segundo lugar, estudie su palabra como una guía de supervivencia. Eso es lo que ella es, una guía de supervivencia. Es un libro que le ayuda a atravesar aquello que usted está atravesando. ¿Sabía usted que la Biblia nos enseña qué hacer cuando nos vemos en medio de la tempestad? Alguien me dijo una vez que uno se halla bien sea en medio de la tormenta, o saliendo de la tormenta, o a punto de entrar a una tormenta. Así que, alístese para hacer lo que tiene que hacer en cuanto a las tempestades. La Biblia es una de las mejores herramientas para ayudarle a saber qué hacer. La Biblia es el libro que está lleno de promesas de Dios de que nunca nos dejará. Suceda lo que suceda. Cuando atravieses las aguas, yo estaré ahí. Cuando pases por el fuego, yo estaré ahí. Lea la Biblia. Y cuando usted se halle en medio de la tormenta, eso le ayudará. Permítame contarle de un adolescente que aprendió esta lección. Adley Novell Adilang. Estaba a cargo de una caseta flotante de pesca. Una especie de choza sobre una balsa anclada fuera de la orilla mediante un enorme bloque de concreto sujeto a una cuerda larga. Por la noche, él encendía una serie de lámparas alrededor de la choza para atraer a los peces. Una mañana, cuando estaba en aquel lugar, sintió un sacudón. La cuerda del ancla se rompió y él empezó a derivar al océano. Dijo, el primer día todo fue bien. No estaba estresado ni en pánico. Sabía que enviarían un barco, pero me preocupaba de que el barco tendría que volver debido a que los vientos y las olas eran fuertes ese día. Un día se convirtió en otro, y después de derivar más de una semana, Aldi empezó a alarmarse. Tenía provisiones para un mes, pero el mes pasó y se acabó, y ni señas de rescate. Aldi pescaba atún, escaneaba el horizonte para ver barcos y entonaba cantos evangélicos. Al principio cocinaba el pescado, pero cuando el combustible se le acabó, se vio obligado a comer crudo lo que pescaba. flotó miles de millas por el Pacífico y cada día se sentía más desesperado. Los tiburones rondaban su balsa, pero dijo que los peores momentos llegaron cuando se le acabó el agua. Trató de filtrar el agua del mar por su camisa, pero estaba demasiado salada como para beberla. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, llovió. Después de 49 días a la deriva, fue rescatado por un barco que pasaba. Después de su rescate, esto es lo que dijo. Hubo ocasiones cuando me echaba a llorar y pensaba en suicidarme. Cuando estaba llorando, el único consuelo que tenía era leer la Biblia. Este es un buen recordatorio de que la fe cristiana genuina, el Evangelio de Jesucristo, no es solo bueno para niños y ancianos. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente crea. La verdad es que el conocimiento del Señor Jesucristo de manera genuina, real, verdadera, exige un esfuerzo mental, un enfoque mental y el uso de lo mejor de su capacidad mental. Conocer de manera genuina al Señor Jesucristo exige esfuerzo, pero los resultados y las bendiciones bien valen la pena. Estamos muy agradecidos porque nos haya acompañado hoy. Queremos aprovechar la oportunidad para recordarle que el libro titulado Todo lo que necesita ya está a su disposición y en español. Llame hoy mismo a Momento Decisivo y ordene su ejemplar. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El enfoque mental. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.